algunas ideas, ¿vale? Antes de entrar a tope en el Yom Kippur. El perfeccionismo es una herejía, es decir, es una enseñanza que no solamente no está en la Biblia, sino que es contra la enseñanza de la Biblia. Y tiene algunas características que os voy a resumir. Tiene otras, pero estas son fundamentales. Os he puesto, creo que 10. Primero, el perfeccionismo enseña la erradicación de la naturaleza de pecado del hombre en cualquier momento anterior a la segunda venida de Cristo. Es decir, perfeccionista es una doctrina que dice que se nos quita la carne antes de que venga Cristo, la naturaleza de carnal. Nosotros estamos diciendo que en la naturaleza carnal somos santificados, no que se nos quita la naturaleza de carne. Dos, la restauración perfecta de los poderes mentales, físicos, mientras el hombre es aún mortal. No, nosotros estamos diciendo que se nos otorga la mente de Cristo a base de la habitación del Espíritu Santo en nosotros y el reeducarnos en su palabra, que contiene su voluntad. La perfección de la carne. La carne no puede ser perfeccionada, es decir, la naturaleza caída. La naturaleza caída debe ser erradicada cuando venga Cristo y darnos la naturaleza para la eternidad. 4. La vida sin la gracia habilitadora de Dios. La doctrina perfeccionista entiende que llega un momento en el que, como tú ya has sido santificado, tu carne ha sido santificada, ya no necesitas la gracia de Dios. Pero esto no es así. La gracia en la experiencia cristiana debe ir por delante, durante y detrás. Antes, durante y después. Y a los lados, arriba y abajo. No podemos vivir fuera de la gracia como no podemos vivir fuera de la atmósfera. La atmósfera a lo físico es lo que la gracia al alma. El perfeccionismo además se busca la seguridad del cristiano confiando en una santidad ya alcanzada. Yo os he dicho que la seguridad del cristiano radica en qué, ¿recordáis que os lo dije? En un juramento que Dios hizo en sí mismo de no abandonarte nunca. En el sacerdocio de Cristo. El perfeccionismo enseña que soy salvo porque ya soy santo. No, la Biblia enseña que llego a ser santo porque he sido salvo. Que no es lo mismo. Recordáis que al principio os pregunté, ¿para qué la justificación por la fe? Y dijimos, para andar en camino de buenas obras que Dios tenía preparado para nosotros. Es decir, no somos salvos porque ya haya alcanzado la santidad, sino que porque soy salvo en Cristo, después Él me hace ser santo. ¿Vale? Sexta, el perfeccionismo enseña que ahora Dios podrá comunicarse contigo de manera que te enseñará cosas que no estarán en la Biblia. ¿Sabes? Como que tú llegues a ser instrumento de la verdad por encima de la palabra de Dios. Cuando veis que yo me estoy esforzando aquí, incluso por ni siquiera manejar los testimonios, apenas. No porque yo no crea que no vienen, no porque crea que no vienen de Dios, sino porque quiero encerrarlo todo bajo un así dice el Señor. ¿Vale? No en pretensiones personales de que estamos por encima de la Biblia, sino al contrario, sujetarnos al texto bíblico. 7. Para el perfeccionista, él llega a la conclusión de que pecar llega a ser imposible en la vida cristiana antes de la segunda venida de Jesús. Claro, como su carne ha sido santificada, nosotros decimos no. Lo que pasa es que es posible vivir sin pecar, pero no es que sea imposible pecar. Jesús pudo vivir sin pecar, pero no le era imposible pecar. A causa de él, por el nuevo nacimiento, o como le queramos llamar, el Espíritu Santo en nosotros, o haber puesto a Dios en nosotros la enemistad con el diablo, puedo en la carne vivir sin pecar, pero puedo pecar. No se hubiera escapado a Satanás sin intentar tentar. No es tonto. 9. Este es complicado, no lo veo. Es que de ese no nos van a decir nada. No, es que de ese no nos van a decir nada. Más tarde. Ahora os invito a que tengáis delante de vosotros todo el rato un texto que está en Apocalipsis capítulo 8. Pero de verdad mantenerlo todo el rato delante porque lo vamos a necesitar todo el tiempo. Apocalipsis capítulo 8, versículos del 1 al 5. ¿Así de memoria qué es ese pasaje? Apocalipsis 8, del 1 al 5. El séptimo sello. El séptimo sello no es Apocalipsis 8, 1. Es Apocalipsis 8, del 1 al 5. Apocalipsis 8, del 1 al 5 dice... De verdad que será necesario que lo mantengáis delante de los ojos del texto, ¿eh? Cuando el Cordero rompió el séptimo sello, hubo silencio en el cielo como por media hora. No es que no dice media hora, sino como por media hora. Y vi a los siete ángeles que están de pie delante de Dios, a los cuales se les dieron siete trompetas. Se acercó otro ángel y se puso de pie frente al altar. Tenía un incensario de oro, y se le entregó mucho incienso para ofrecerlo junto con las oraciones de todo el pueblo de Dios sobre el altar de oro que está delante del trono. Y junto con esas oraciones subió el humo del incienso desde la mano del ángel hasta la presencia de Dios. Luego el ángel tomó el incensario y lo llenó con brasas del altar, las cuales arrojó sobre la tierra, y se produjeron truenos, estruendos, relámpagos y un terremoto. No perdáis de vista el texto, aunque yo os llevaré de aquí para allá, pero ese lo guardáis siempre. Es la visión del séptimo sello, y ocurren varias cosas extrañas, pero que no son extrañas a lo que ocurría en el santuario el día del Yom Kippur. Está describiendo una escena del día del Yom Kippur. En el día del Yom Kippur ocurrían... ¿Sí? Por eso al principio, cuando pregunto, yo le dije, ¿estaba en Apocalipsis? Porque eso es. O sea, habría parecido haberlo... En el día del Yom Kippur ocurrían muchas cosas. Y todas estaban meticulosamente organizadas para un determinado horario. Una de ellas es lo que ocurre aquí. Pero mirad, antes de entrar en el significado, me gustaría que usáramos la imaginación. ¿Vale? Yo trataré de conduciros un poquito por el escenario. Vale. El Cordero abre el séptimo sello, el último, lo rompe. Y de repente, todo el cielo guarda silencio. Bueno, yo no sé si allí hay moscas, pero no se oía ni una mosca. Todo el cielo en silencio. Habrá que saber qué es. Todo el ruido de Apocalipsis se termina. En Apocalipsis hay voces, truenos, relámpagos, todo se calla. Todo, absoluto silencio. Nadie se mueve en ese momento. No pasa nada durante más o menos media hora, dice el texto. Es una escena que de pronto para el Apocalipsis y ahí se queda clavado. Mientras ocurre algo, pero todo ocurre en absoluto silencio. ¿Esta media hora no viene a ser como 15 días, diría yo? Pregunto. Porque es que el texto dice como media hora, no dice media hora. Como 15 días. Como 15 días. 15 años. 15 siglos. Que sabemos. En cualquier caso, yo creo que podemos llegar a saber. Os vais a sorprender, pero vais a tener que tener paciencia un poquito más. Sé lo que quieres decir, pero entonces ya no sería un principio día año, ya sería un principio día hora, ¿no? ¿O qué? Sí. Suena raro, ¿no? Pero no vamos a poner nada en duda, simplemente vamos a seguir avanzando, que lo vamos a descubrir. En mi opinión, por supuesto, puedo equivocarme, ¿eh? No digo que no. Bien, todo está en silencio, y ahora Juan ve el trono de Dios. El trono de Dios no es otra cosa que el arca de la alianza. Él ve el trono de Dios, y frente al trono ver el altar pequeño del incienso, que es de un oro tan bruñido que parece reflejar el rostro, el esplendor del rostro de Dios. Delante de Dios hay siete ángeles especiales, y en medio de ese silencio, con esa escena sin explicación ninguna, se le da una trompeta a cada uno de los siete ángeles. Todo en silencio. Siete trompetas para siete ángeles. Y sin decir palabra, otro ángel coge una bandeja. Hay rabinos que dicen que era una olla, a mí me da igual. Coge una bandeja de oro y silenciosamente se abre camino hacia el altar. Y con gran solemnidad ofrece sobre el altar el incienso, el altar del incienso, el incienso de nuestras oraciones. Ahí dice las oraciones de todos los santos. Y todo el cielo, incluso Dios, olfatea el exquisito perfume que llena la corte celestial. Todo en silencio. Pasa un tiempo y ese ángel vuelve a llenar su bandeja de carbones encendidos, los lleva solemnemente fuera del recinto sagrado, al borde mismo del cielo, y los arroja a la tierra. Esa es la imagen, como la ve Juan. Todo en silencio. E inmediatamente él arroja los carbones encendidos a la tierra, suenan las trompetas, voces, truenos y trompetas. Se rompe el silencio de una manera estruendosa. Esa es la escena. ¿Vale? Juan se quedó anonadado cuando vio aquello. ¿Qué sería? ¿Qué será? Se ha terminado el silencio, se rompe ya. Bueno, nos hemos tratado de imaginar la escena, ¿no? Sí. Ahora vamos a tratar de analizarla, de comprenderla. Yo quiero que os alucinéis, ¿eh? Con Apocalipsis 8.1, que lo tenéis delante, después de que ha pasado el capítulo 7, que es un gran paréntesis entre el sexto sello y el séptimo, Juan vuelve a esa fórmula tan conocida de, a ver si los queréis leer, buscad Apocalipsis 6. Yo digo los versículos y los leéis rápidamente, ¿vale? Versículo 1. Y cuando el Cordero abrió uno de los sellos. Vale, versículo 3. Cuando abrió el segundo sello. 5. Cuando abrió el tercer sello. 7. Cuando abrió el cuarto sello. 9. Cuando abrió el quinto sello. 12. Miré cuando abrió el sexto sello. 8.1. Cuando abrió el séptimo sello. Ah, es la misma secuencia, ¿veis, no? Sí. Lo que pasa es que entre el sexto sello y el séptimo, Juan explica algo, porque si no, no entenderíamos el séptimo. Eso lo vamos a dejar de momento. De modo que con Apocalipsis 8.1 sigue la secuencia de los sellos con la misma fórmula. Los primeros cuatro sellos eran los cuatro jinetes del Apocalipsis. ¿Vale? Son los versículos, capítulo 6, versículos 1, 3, 5 y 7. El sexto sello introduce catástrofes que aumentan la severidad de la escatológica del momento. Terremotos, el sol se oscurece, la luna no da resplandor, las estrellas caen, el cielo se recoge como un pergamino. No somos capaces de entender, pero unas catástrofes brutales. Y ahora con el último sello y con la expectativa esa intensificada por el suspenso de que entre el sexto sello y el séptimo ha habido un tiempo que era el capítulo 7, ahora esperaríamos que se desenlazara la historia. Es decir, esperaríamos ya la segunda venida de Cristo, ¿verdad? ¿Sí? Pero no. Nos hace vivir esa ilusión, pero no es eso lo que ocurre en el séptimo sello. Con lo que nos encontramos en el séptimo sello es con silencio. Dais cuenta que es un drama, ¿no? Nos monta los seis sellos anteriores que suben en intensidad. El drama, los acontecimientos, en el sexto parece que la tierra va a reventar y de pronto silencio. Uno esperaría ya la venida de Cristo. Silencio. Es un montaje para hacernos entender algo. Es otra sorpresa y sorprende más porque hasta ahora el Apocalipsis ha sido un libro muy ruidoso. No podemos leerlo entero porque no os daría tiempo, pero si lo leéis hasta ahora descubriréis truenos, voces que procedían del trono. Luego lo vamos a leer. Ya está, por ejemplo, en Apocalipsis 4 y 5. 4 y 5 aparece así. Luego nos aparecerá, lo vamos a leer luego. Más adelante, todo eso viene de Éxodo 19, pero luego lo veremos. Hasta ahora Apocalipsis ha sido un libro muy, muy ruidoso. los seres vivientes y los ancianos unen sus voces con millares y millares de ángeles diciendo: gloria a Dios, santo, santo, santo, aleluya, las salvaciones del Cordero de nuestro Dios. Todo el mundo gritando, truenos, voces, relámpagos, todo a la vez. Un libro escandaloso, más no poder. Eso es lo que presenta Apocalipsis. Los mártires gritando, a ver cuándo nos juzgas y vengas nuestra sangre sobre los que viven en la tierra. Además dice que lo dicen a gran voz, 6:10. Y de pronto, en el sexto sello, caen las estrellas, todo se desarma, y de pronto un enorme silencio en el séptimo sello. Un enorme silencio que hace callar hasta los truenos que venían del trono. De repente, todo sonido ha terminado, toda la acción se ha parado, y ahora, hasta ahora era muy acelerada, pero ahora todo se detiene, todo se paraliza. Aunque el último sello ahora se rompe, no se dice nada del contenido del libro, que ya se puede abrir. No se dice nada, como Juan hubiera esperado, porque Juan lloraba porque no podía ver el contenido del libro. Y cuando ve que los siete sellos se rompen, tampoco se le deja ver. Y en medio de ese silencio prolongado como por media hora, ocurre una doble acción. Estáis en 8 del 1 al 5, ¿vale? Sí. Primero, se les entregan 7 trompetas a 7 ángeles que están delante de Dios, y en el silencio entre la entrega de las trompetas y que las toquen, se les entregan en el versículo 2. Y las empiezan a tocar en el versículo 6. ¿Lo estáis viendo? En el silencio que hay entre que recibe las trompetas y que las empiezan a tocar, ocurre que viene otro ángel que ofrece incienso sobre el altar, versículos 3 al 5. Y todo en reverente y tremendo silencio. Recibidas las oraciones delante de Dios, entonces suenan las trompetas y comienzan los juicios de las trompetas y más tarde las plagas. Hablando del silencio, de como por media hora, es evidente, vamos, hay que ser ciego para no verlo, es evidente que ese silencio tiene que ver con que se están presentando oraciones delante de Dios. El ángel va a presentar oraciones delante de Dios y mientras el cielo se calla. Os leo un comentario rabínico que dice: las alabanzas de los rangos más altos de ángeles del cielo se callan para que se escuchen ante el trono las oraciones de todos los santos que sufren en la tierra. Las necesidades de ellos son más importantes para Dios que toda la salmodia del cielo junta. No es un texto bíblico, pero es hermoso. Es como decir Dios: shh, callaos todos, que quiero escuchar las oraciones de mis hijos de la tierra. Es increíble. Dios está más pendiente de tus problemas que de gobernar el universo. ¿Te das cuenta? Es increíble. ¿Cómo no vamos ahora a llevarle a Dios nuestras tonterías y nuestros problemas? Si para Él no son tonterías, que para el cielo, para escucharlo. En la tradición rabínica se decía, yo estoy diciendo todo el rato de dónde saco las cosas para que no las confundamos, porque lo diga un rabino no tiene por qué ser verdad, pero cuando eso concuerda con la Biblia, en la tradición rabínica se cuenta que en las ventanas más bajitas del cielo, es decir, las que estaban más cerca de nuestro mundo, esperaba un ángel, iba acumulando las oraciones del día de sus hijos, de los hijos de Dios, y a la hora de ofrecerlas a Dios, iba al santuario y se las ofrecía, y en ese momento Dios paraba todo para escuchar las oraciones de sus hijos que padecían en la tierra. Es muy bonito. Pero es que eso es verdad. Es que no hay nada que atraiga más la atención de Dios que la de un hijo suyo que ora. ¡Nada! Pues hay un factor que, hermana, que explica el silencio, aparte de que a mí me guste esta explicación, hay un factor que lo explica y que es bíblico, y es que Apocalipsis 8 del 1 al 5 se basa en el ritual del Yom Kippur, en uno de los rituales del Yom Kippur, del día de las expiaciones en el templo, y lo vamos a leer, pero no vais a pasar esa página, no la perdáis, porque lo vais a comparar. Levítico capítulo 16, que es donde nos explica el Yom Kippur, ¿vale? Levítico capítulo 16, versículos 12 y 13. ¿Nos lo quieres leer, José Luis? Levítico 16, 12 y 13. Llegaba un momento cuando lo que hacía el sumo sacerdote era esto, que se va a leer. 16, versículos 12 y 13. Después tomará un incensario lleno de brasas de fuego del altar de delante de Jehová, y sus puños llenos del perfume aromático molido, y lo llevará detrás del dedo, y pondrá el perfume sobre el fuego de delante de Jehová, y la nube del perfume cubrirá el propiciatorio que está sobre el testimonio, para que no muera. ¿Ves que es lo mismo? El sumo sacerdote, por lo tanto ya sabemos quién era el ángel que ofrecía, ¿no? ¿Quién? En Apocalipsis 8, es Jesús. El sumo sacerdote cogía en su mano un incensario portátil, la bandeja, y en la otra cogía un puñado del perfume, que era una fórmula hecha solamente para el santuario, recordadlo. No se podía usar para otra cosa bajo pena de muerte. Y entraba con los dos y frente al trono de Dios unía las brasas con el perfume, hacía una nube que le cubría de la gloria de Dios para poder entrar allí a ministrar sin morir. Y eso significaba las oraciones de todos los hijos de Dios que estaban fuera del santuario esperando que el sacerdote hiciera la ofrenda y luego saliera, y eso demostraba que Dios había aprobado sus peticiones. Porque, de hecho, en la tradición rabínica se le pedía al sumo sacerdote que lo hiciera rapidito, que no tardara más de media hora, porque si no empezaba el pueblo a preocuparse pensando que había muerto. Y si había muerto es porque Dios no había aceptado las peticiones de sus hijos. Y por eso se desarrollaba en no más de media hora, más o menos media hora. Bueno, sí, para buen oidor, pocas palabras son de falta, ¿no? Y de ahí viene. Entonces, el silencio de media hora se refiere a que hay un momento en que Jesús hace esa misma acción en el cielo. Pues puede ser. El cielo se calla para que Dios escuche tus oraciones, que Jesús las presenta junto con las suyas delante del Padre. Es Jesucristo, claro. En este momento, yo pienso, en este momento que se escribe este por media hora, ¿será que ya ha dado el tiempo? Ya no, yo ya lo comprendo, he leído muchas cosas sobre esto, pero os estoy ubicando para no tener que deciroslo yo. Si hemos dicho que estamos en el séptimo sello y estamos diciendo que el séptimo sello es el ofrecimiento del incienso en el Yom Kippur, pues no puede ser la segunda venida de Jesús. Cada uno que lo valore como quiera y que lo estudie y todo, pero... No, yo no digo la venida de Cristo, pero sí... Este tiempo de gracia. Este periodo que se tuvo el tiempo de gracia. Es justo antes que eso. Antes del tiempo. Lo voy a explicar, lo voy a explicar. Lo primero que Juan observa, ahora me detengo en el capítulo 8, versículo 2. Lo primero que Juan observa, dentro del silencio, el versículo 1 decía que se hacía un silencio. En el versículo 2, Juan observa dentro del silencio la presencia de siete ángeles que están de pie delante de Dios. Si algo no es así, me corregís. Es verdad que a estos ángeles no se les menciona antes en el relato, pero se les debe conocer porque dice los siete ángeles. Luego son determinados, no siete cualquier ángeles. Son unos ángeles determinados. Se dice, es que no quiero dar por bueno cosas que digo que no parten de la Biblia, porque no quiero que confundamos las cosas, por eso me lo evito, ¿vale? En la tradición rabínica, los siete ángeles son siete arcángeles que están delante de la presencia de Dios y que están ahí para ejecutar sus juicios y su voluntad. ¿Puede ser? Efectivamente, en Ezequiel están. Yo no lo puedo dar por cierto, pero es posible que sea así. Es posible, ¿no? En la tradición rabínica incluso se dan hasta los nombres de los siete ángeles, pero yo no lo sé. Si queréis saberlo, pero es por curiosidad. Nunca digáis, José Mulero nos ha dicho cómo se llaman los siete ángeles que están de ángel. No, ¿vale? Mira, por ejemplo, pero estoy leyendo tradiciones rabínicas, ¿eh? La Biblia menciona, dicen ellos, nunca menciona al grupo de arcángeles como tal, aunque sí nombra a Miguel y a Gabriel, y en otros documentos, que no son bíblicos, se nombra a Rafael como uno de los siete ángeles. En primera de Enoch 20 se llama los santos ángeles que vigilan, y se nombra a Uriel, que significa luz de Dios, Rafael, que significa Dios cura, Raguel, deseo de Dios, Miguel, quien como Dios, que esté nosotros que Jesús, Sarakael, que significa príncipe de Dios, Gabriel, varón de Dios, y Remeiel, que significa trueno de Dios. Pero hermanos, esto es literatura rabínica, ¿eh? Puede ser o puede no ser. En la tradición judía se les da a ellos las funciones de servir a la voluntad de Dios, o los que están cerca y la ejecutan inmediatamente. Claro, eso se basa también en textos bíblicos. Cuando Daniel está orando, Dios manda a Gabriel, y Gabriel le dice, podía haber venido antes, pero es que me ha entretenido el príncipe. Pero yo cuando tú empezaste a orar ya se me mandó. O sea que la labor de ellos es inmediata, o sea que velocidad actúan, pero vamos. En Apocalipsis 8, a estos ángeles se les da un papel distinto, y es el que está simbolizado por las trompetas. Dice, ¿tú has dicho que el ángel Miguel es positivo? Sí. Miguel significa quién como Dios. El gran conflicto entre Dios y Satanás es que Satanás quería ser como Dios, y como su envidia es contra el Hijo de Dios, pues en la Biblia a Jesús se le llama en el Antiguo Testamento quién como Dios, Miquel, quién como Dios, porque no hay otro como él. No hay otro que pueda ser como Dios que Jesús, aunque el diablo haya aspirado a eso. ¿Quién como Dios? Solo Jesús. En Apocalipsis 8 a los ángeles se les da la labor de las trompetas. Y hay un ángel, que no es un ángel, sino el mismo Jesús, que asume el alto privilegio de presentar las oraciones ante Dios entre el trono y el altar del incienso. El trono es el arca de la alianza, donde están los 10 mandamientos. Me salto cositas que nos complicarían ahora, pero luego las mencionamos. Una cosa que es obvia, que está muy clara, es que la colocación de las siete trompetas en manos de los siete ángeles conlleva una fuerte carga de sentido escatológico. Es decir, cuando uno ve eso, está esperando que las cosas del fin sucedan. ¿Verdad que sí? Es más, en esta escena todo se prepara, todo se conjuga para aumentar la tensión del relato. Fijaos bien, cuando se abre la escena, los ángeles aquellos no tienen trompetas, están esperando. El solemne acto de repartirlas en medio de un silencio profundo nos da a entender que graves juicios van a ocurrir cuando suenen. La expectativa y el asombro aumentan. Reciben las trompetas, y cuando uno diría las van a tocar, no tocan. Uno se queda en la expectativa. Todo está pensado para ¿y ahora? ¿Y ahora? ¿Y ahora? Pero no. Sino que entonces es el momento cuando, sin romper el silencio, una novedad irrumpe en el relato. Es el otro ángel. Versículos 3 al 5. Ese ángel tiene un incensario de oro para llevar los carbones y el incienso. En su incensario trae las oraciones que había recibido de la tierra, y al llegar al altar se le da mucho incienso para ofrecerlo junto, dice el versículo 3, junto con las oraciones de todo el pueblo. Estáis leyendo conmigo, ¿verdad? Es decir, al incienso que él traía en su incensario, que son nuestras oraciones, se le agrega otro incienso celestial para ofrecerlos junto en el altar. Es decir, las oraciones nuestras pidiendo a Dios en el contexto del juicio final, nosotros pidiendo a Dios la limpieza por nuestros pecados, que nos libre de lo que está ocurriendo en el mundo, porque en ese momento del séptimo sello en el mundo hay un caos brutal, que si nos da tiempo luego hablaremos, hay graves persecuciones, guerras, es algo que ha de venir. El pueblo de Dios ruega, y a la vez el ángel de Dios, que no es otro que Jesús, a nuestras oraciones añade las suyas. Padre, en mi nombre, escúchalos, en mi nombre. Y eso se le presenta al Padre. En el templo de Jerusalén, el altar de incienso estaba en el lugar santo, justo enfrente del arca de la alianza, separado por una cortina, el segundo velo, ¿verdad? De modo que cuando cada día entraba el sacerdote a hacer su servicio en el lugar santo, no veía lo que había más allá de la cortina, que era el lugar donde estaba Dios. Aún así, cuando entraba cada día ofrecía incienso para que por encima de la cortina la nube pasara y Dios no destruyera al intruso que estaba dentro del lugar santo. Pero este día no había cortina. Estaba abierta. ¿Recordáis? Jesús ha pasado y dice a su pueblo: entrad conmigo y cenemos juntos. Pero el pueblo permanece en el lugar santo. Detrás de la cortina estaba el arca de la alianza, donde Dios se sentaba invisiblemente, no invisiblemente, sino velado por la luz, la Shekinah, velado por la luz, se sentaba entre los dos querubines que representa a sus santos ángeles en el juicio, que eran millares de millares y miríadas de miríadas, ¿no? Por eso el arca se consideraba el trono de Dios, y así es considerada en la Biblia. El altar estaba ante el trono, es decir, ante el arca de la alianza. Cuando el sacerdote quemaba el incienso, la ofrenda de incienso, ese humo fragante, ese humo de buen olor, pasaba la cortina, o en este caso que no había, inmediatamente delante de Dios, en su presencia ante el arca. Ahora el templo celestial está abierto, no hay cortina. Y el lugar santísimo no hay una barrera para entrar en él. Y el humo del incienso sube desde la mano del ángel hasta la presencia de Dios. Versículo 4. Si lo estáis leyendo, veréis que es así. Entonces, los ángeles se quedaron como para tocar, pero no tocaron. Vino otro ángel e hizo todo eso. Y todo está pendiente de si tocan o no tocan. Y nuevamente Juan nos sorprende, un poco escandalosamente diría yo, con una acción muy chocante, que no ocurría nunca el día del Yom Kippur, pero que tiene un significado en la Biblia que vamos a descubrir. Y es que cuando ofrece el incienso, quemándose con las brasas, cuando lo ofrece, se le dice: ahora esas brasas tíralas a la tierra. Esto no ocurría el día del Yom Kippur, pero eso tiene un significado en la Biblia, porque ocurre otras veces en la Biblia. Lo vamos a ver. El ángel llena su incensario con los mismos carbones que acaban de llenar el cielo con una fragancia de incienso, y los lleva solemnemente hasta el borde mismo del cielo, en la imaginería del santuario, y los lanza con fuerza sobre la tierra. Versículo 5, la primera parte. Y enseguida termina esa aproximada media hora de silencio con la explosión de, dice el versículo 5, truenos, estruendos, relámpagos, un terremoto o voces. ¿No dice eso? ¿Verdad que sí? La acción de esparcir los carbones necesitamos entenderla. Es como si yo, a ver, ¿cómo os lo explico esto? Os voy a contar un cuento. Había una vez una mamá que vivía al borde del bosque, que tenía una niña. Su abuelita vivía en el interior del bosque. A esa niña le habían regalado una caperuza blanca, por lo que le llamaban Caperucita Blanca. ¿Cómo dices? Blanca. No la del lobo. A ver, el cuento, ¿quién lo cuenta? ¿Tú o yo? Él está dormido, calla. No, pero has caído justo en lo que yo quería, no te preocupes. Porque yo he dicho blanca, tú has recordado que era roja. ¿Sí o no? Pues esto es lo que ocurre. Yo he llamado tu atención sobre el color rojo sin mencionarlo. ¿Sí o no? Esto es lo que ocurre aquí. Juan está contando, está presenciando, mejor dicho, luego nos lo cuenta, una escena que todos los judíos conocían muy bien, que era la escena de ofrecer incienso. Y de pronto se le dice, él escucha y se dice: tira esas brasas sobre la tierra. Y los judíos sabían que eso no era normal. Entonces la atención es llevada sobre ese acto. Nuestra atención está siendo llamada sobre eso. ¿Entendéis la idea? Pues hay que entenderlo. Hay que entenderlo, es que si nos dormimos, os pillo rápido. Ha estado muy bien, ha estado muy bien. Esto solo nos pasa a los panaderos, no de broma. El caso es que, mirad, esta acción tiene un antecedente bíblico sin el cual no la entenderíamos, ¿sabéis? Claro. Es decir, si en la Biblia eso no apareciera antes, pues nos quedaríamos diciendo, vale, pues muy bonito, que está feo tirar fuego al bosque, pero no entenderíamos nada. Pero es que eso ya ocurre antes en la Biblia. Entonces podemos coger aquel evento y trasladar el significado, porque es lo que está haciendo el apóstol Juan. En Daniel, cuando tiene una visión, viene un ángel y se la explica, ¿verdad? Pero en Apocalipsis nunca viene el ángel a explicar la visión. ¿Cuál es el principio de interpretación del libro de Apocalipsis? Pues Juan, cuando ha escrito ese libro, lo que ha hecho ha sido montarlo a partir de casi 400 declaraciones del Antiguo Testamento. De modo que para entender Apocalipsis, o te vas al Antiguo Testamento o flipa, que no te enteras. Por eso es muy peligroso decir, ah, el Antiguo Testamento no, el Nuevo. Y ahora, ¿cómo entiendes Apocalipsis, por ejemplo? ¿Cómo entiendes el tema del santuario, que es básico para el Nuevo Testamento? No entiendes nada. Vale, entonces para entender estas declaraciones de Apocalipsis necesitamos buscar su texto antecedente en el Antiguo Testamento. Allí será fácil de entender. Cuando lo entendamos, pues esa explicación la aplicamos a Apocalipsis y punto. Eso es la llave para entender Apocalipsis. Porque si no hacemos eso, cada uno interpretará lo que le venga al pensamiento. Y eso es muy peligroso. Nos vamos a equivocar. Porque ¿quién va a tener razón? ¿José Luis o yo? Claro, yo. Pero puede ser que la tenga él, ¿no? Porque haríamos interpretaciones antojadizas. Claro. ¿Entendéis, no? Me quiero decir, estoy jugando, pero para que esto entendáis. Es maravilloso, es maravilloso. Entonces tenemos que encontrar los antecedentes en el Antiguo Testamento para entender qué pasa en Apocalipsis. Pues bueno, el antecedente de este hecho en Apocalipsis 8 está en Ezequiel. También. Capítulo 10. Sí. Lo tenías en los textos paralelos, pero antes de leer el versículo 2 os explico un poco qué pasa en Ezequiel. En ese libro que se acaba de editar, claro, es que es el día del Yom Kippur, ese libro que se acaba de editar, que se titula La mies está preparada para la siega, tiene una explicación muy muy detallada sobre estos temas. Yo ahora no me puedo parar a explicar todos los sellos, pero si queréis estudiarlo, leedlo, está en internet. También lo podéis tener el libro. La mies está preparada para la siega. Lo podéis bajar gratuitamente de internet. Y si lo pedís, os lo mandarán por lo que cueste el porte de mandároslo. No os van a cobrar dinero. ¿Sabéis? Lo hemos editado sin valor económico. Solamente porque unos cuantos hermanos han querido poner para que se edite. Ya yo lo tengo. ¿Lo tienes? Sí, lo he empezado, pero no. Pues si lo queréis, yo luego dejaré a José Luis a quien se le puede pedir. ¿Vale? Pero yo le dejaré a él el teléfono de la persona. El caso es que, mirad, antes de que leamos Ezequiel 10 para entender eso, ¿qué había pasado en Ezequiel? Desde el exilio en Babilonia del pueblo judío, en el año 500... Vamos a pasar de las fechas porque yo sé que nos vamos a liar por eso. Desde que Nabucodonosor se lleva a los judíos, ¿vale? En el año 592, no fue la época de la deportación, ahora me sitúo en el año 592. Desde el año 592, Ezequiel es tomado en visión, en ese año es tomado en visión, es como empieza el libro, y se le lleva a Jerusalén en visión. Y allí aparece una visión de la gloria de Dios, los querubines, pero eso lo leeréis vosotros, son los primeros capítulos 14 de Daniel, los primeros del 1 al 14. A Ezequiel se le lleva en visión a Jerusalén, al templo, porque Dios ya ha terminado con su espera de arrepentimiento del pueblo y va a permitir que Nabucodonosor destruya Jerusalén. Pero antes de la gran catástrofe, Dios va a hacer un juicio en el santuario de Jerusalén, en el templo de Jerusalén, contra su pueblo, y lleva a Ezequiel a verlo. De modo que Dios va en su trono y entra en el santuario y hace juicio sobre su pueblo. Antes he dicho contra, quiere decir sobre su pueblo. En ese juicio, Dios le muestra a Ezequiel los pecados de su pueblo, todos los escándalos que había ahí. Podéis leerlo vosotros, ¿vale? No me voy a detener. Y entonces, cuando ya el juicio termina, es el momento de ejecutar la sentencia. Entonces vienen, ahí es donde, hermana, usted me decía, en Ezequiel están los siete ángeles. esos ángeles vienen armados para castigar a la ciudad de Jerusalén. Pero entonces aparece otro ángel vestido de lino, que era la vestidura del sumo sacerdote cuando ofrecía el incienso. Es decir, el sumo sacerdote tenía una vestidura con 8 prendas, a diferencia de los sacerdotes normales, que tenían una vestidura con 4 prendas. Las otras 4 eran prendas muy costosas, en oro y en joyas preciosas. Pero cada vez que el sumo sacerdote tenía que entrar al lugar santísimo, se tenía que desvestir de esas 4 prendas costosas y quedarse únicamente con las prendas de lino sencillas y humildes. Entonces, cuando aparece el de lino, pues ya sabéis que está refiriendo a Jesús, ¿no? Pero bueno, el caso es que aparece ese otro ángel y lleva un tintero colgado a la cintura y una plumilla, y le dice Dios que antes de que los ángeles destruyan a los impenitentes israelitas que no se han arrepentido, porque ya en su juicio Dios sabe quién se ha arrepentido y quién no, que marque en la frente a aquellos que se han arrepentido y a los que Dios quiere salvar de la destrucción. Y el ángel con tintero de escribano va marcando a unos y a otros. Y es entonces cuando Dios, antes de la destrucción y después que han sido marcados, le dice al ángel lo que vamos a leer. Apocalipsis 10, 2. Perdón, Ezequiel 10, 2. Y habló al varón vestido de lino y le dijo: entra en medio de las ruedas debajo de los querubines y llena tus manos de carbones encendidos de entre los querubines y espárcelos sobre la ciudad y entra a vista mía. ¿Veis? Es de aquí de donde viene. En una escena de juicio sobre su pueblo, es decir, de Yom Kippur, llega el momento cuando unos son ya marcados para salvación y otros para perdición. Y Dios le dice: bien, ahora coge y derrama sobre la ciudad los carbones. ¿Y qué significaba aquello? Os lo explico. Dejamos que no nos distraigamos mucho en este momento. ¿Recordáis un episodio del profeta Isaías? Lo vais a recordar perfectamente. Estoy buscando dónde lo he anotado esto, por si me lo preguntáis. ¿Recordáis un episodio del profeta Isaías cuando Dios lo llama a su ministerio profético? Isaías se asusta mucho. Dice: es que yo soy un hombre impuro y no quiero morir. Y si estoy contigo voy a morir. Y voy a morir. Y Isaías no se quería morir. Isaías 6. Isaías no quería morir. Y viene Dios. Isaías 6. Versículos 6 y 7. Y entonces Dios viene y manda un ángel que coge un carbón de las brasas y se lo pone en los labios. Y le dice, Isaías 6:6-7, has sido limpiado de tu pecado. Y ahora ve y haz lo que te mando. Bueno, pues cuando Dios echa las brasas sobre Isaías o sobre la nación, el pueblo de Jerusalén, o sobre el mundo entero, significa siempre lo mismo. Es el sellamiento. El sellamiento final. Dios ha hecho el juicio y ahora he borrado tus pecados del santuario celestial. Hasta ahora los hemos conservado allí, pero te he juzgado y los he borrado. No tienes más pecados guardados allí. Nunca más me acordaré de ellos. Y ahora voy a sellar tu vida para que nunca más seas conmovible. Ni los cielos ni la tierra harán que te pierdas jamás, porque ya eres mío. Es el sellamiento. ¿Estáis viendo la grandeza de este gesto? Estamos en el séptimo sello. El resultado de todo eso, ¿cuál será? Versículo 5, Apocalipsis 8, 5, segunda parte. Truenos, estruendos, relámpagos y un terremoto. ¿Y sabéis cuándo ocurre eso en la Biblia? ¿Tenéis una idea de dónde viene eso? Pues la primera vez que aparecen los truenos, los relámpagos, la bocina, las voces, el estremecimiento de un monte, decía el terremoto. Ahí está, en el Sinaí. Cuando Dios desciende al Sinaí para manifestar su ley. Luego en Apocalipsis 4, 5, eso es Éxodo 19, del 16 al 19, por si lo queréis apuntar. Pero en Ezequiel 9, el varón vestido de lino con el tintero marca los marca, sella, los marca, los sella. Primero los marca y luego los afirma, los afirma con los pintores. Eso es. Dios primero determina los suyos y luego los sella para siempre. Vale. Ya son inconmovibles. No pasa, no ocurre nada con lo que está pasando en la tierra, que es horrible. Además ahora van a venir. Es que también puede ser, ahora se le ocurre, cuando la salida de Egipto, primero marcan con la sangre, ¿sí? Y luego vienen las plagas. ¿Sí? Ahora van a venir las trompetas, que son juicios de Dios sobre los impíos, luego van a venir las siete plagas, que son la destrucción total de la tierra antes de la venida de Cristo, pero sus hijos van a ser guardados de todo eso, aunque vivirán en la tierra todavía, porque han sido marcados como su propiedad y nadie los va a tocar. De eso tenemos un ejemplo en Elías, cuando Dios, en la época de mayor catástrofe en Israel, se lo lleva al arroyo de Kerit y le dice: tú tranquilo aquí, déjame que del tema me encargue yo, ahí tienes un arroyo porque todavía circula agua, bebe de ahí, y cuando tengas mucha hambre yo te voy a llevar a donde hay de comer. Y se lo llevó a una mujer viuda que ni siquiera era israelita y le dijo: nunca va a faltar ni el aceite ni la harina, así que tranquilo. Bien, pues llegará un momento cuando este mundo estará derrumbándose, estaremos en él, pero sus hijos son ya su propiedad, no hay nada que verificar más. Y no os preocupéis, que Dios nos pondrá donde tengamos agua y donde tengamos alimento, y no tendremos que sufrir por eso. ¿Vale? Pues bueno, después los truenos, las voces, los relámpagos y el terremoto aparecen en Apocalipsis 4:5, os doy datos, ¿no? Después en Apocalipsis 8:5, después en 11:19 y luego en 16:18, y son siempre cada vez que Dios quiere hacer incidencia sobre sus mandamientos. Cada vez que Dios pone en relieve sus mandamientos, la escena que aparece es tremenda: truenos, voces, relámpagos, terremotos, para darle grandeza a sus mandamientos. Fijaos, es una pasada la escena de Apocalipsis. Bueno, ahora os quiero llevar a otro sentido de las cosas. Habéis entendido un poquito el séptimo sello, ¿verdad? El séptimo sello es el sellamiento de los hijos de Dios cuando se ha terminado el Yom Kippur en el cielo. O sea, la gracia termina. O sea, que ya sale Cristo del santuario. Efectivamente. Y empiezan las plagas. Ese es el séptimo. No, las trompetas. Empiezan las trompetas. Lo que pasa es que a las tres últimas trompetas se les llama también plagas. Y así son 10. 3 trompetas más 7 plagas. 10 plagas como la imagen de Egipto. Pero en eso ya entraremos. Me gustaría llevaros a otro índole de las cosas. Mirad, el Apocalipsis es un libro con mucha actividad, como hemos visto, explosivo, lleno de energía, ruidoso. Sin embargo, mantiene un ritmo de tensión entre descansos y ruido, descansos y acción, estruendos y silencios, acción y pausa. Y ahí hay una enseñanza para nosotros. Y es que esa tensión, ese equilibrio entre los descansos y la actividad debe también caracterizar nuestra propia vida. Sin descansos para orar, el cielo paró para presentar las oraciones. Sin descansos para orar y reflexionar, nuestra actividad se vuelve irreflexiva. Se vuelve ineficiente y nos equivocamos continuamente. Dios dice: ya sé que tiene mucho que hacer, hazlo, pero guarda tiempos y descansos para mí, para que haga que no te equivoques. Sin la práctica de la fe, la meditación es también estéril. Vamos a orar y a meditar, pero luego vamos a practicar lo que estamos meditando. Y el descanso se puede convertir en un letargo. Necesitamos equilibrio. En los silencios, la voluntad de Dios se nos hace mucho más clara que en la actividad. Hasta el mismo Jesús lo hacía. Después de un día de actividad se retiraba al silencio, a la oración. En la acción, llevamos la oración y la voluntad de Dios al plano de la obediencia. No podemos pasarnos la vida reflexionando en la voluntad de Dios, pero nunca llevándola a la práctica. La Biblia nos habla del descanso. Y esa enseñanza bíblica sobre el descanso comienza con el primer relato de la creación. Es que Dios trabajó 6 días y el séptimo descanso. Eso que está en Génesis 2, del 1 al 4, luego será un mandamiento en la tabla de los 10 mandamientos. Génesis 2, del 1 al 4, no había un solo judío en el mundo. Así que no era un descanso para los judíos, era un descanso para el ser humano, para que entrara en comunión con su Dios de manera especial cuando Dios quiere, no cuando el hombre quiere, sino cuando Dios quiere. Porque eso decía, es que cada día puedo estar con Dios. Sí, pero es que Dios quiere estar contigo ese día. ¿Quién eres tú para enmendarle la planta? ¿No? Cada día estamos con Dios, pero hay un día en el que Dios quiere encontrarse contigo. Bueno, pues mirad, el séptimo día no fue un apéndice de la creación. No, el séptimo día fue un elemento esencial de la creación. Dios sabía que la actividad debe equilibrarse con el reposo. Pero el reposo en Él. Él culminó su acción de creación, su acción creadora, en el séptimo día porque lo quiso así. No fue un accidente. Y al bendecir ese día, bendijo la creación de los otros seis. Pensad que parte de la creación es el ser humano. Igual que bendice al resto de la creación, con el séptimo día bendice al ser humano. Como el descanso divino bendijo y santificó a los seis días de obra creadora, nuestro descansar en el sábado debe también bendecir y santificar toda nuestra obra de los seis días anteriores. Eso es muy importante. Esa proclamación declara que Dios puede descansar. Dios no acaba la creación tensionado, estresado, fatigado. No. Dios concluye con paz y con serenidad y dice, y ahora el descanso. Él está seguro de lo que ha conseguido en los seis días, porque acaba diciendo, y todo era bueno en gran manera, después de que cada día dijo y vio Dios que era bueno. Es curioso porque en la Biblia esto se dice de otra manera. Sabéis, cuando lo lees en el relato bíblico en original, después de cada día dice quito, que significa miró Dios, dos puntos, y pone qué bueno. Así es como se dice en hebreo. Dios se aleja un poquito para mirar y dice, oh, qué bueno, me ha salido genial. Y el séptimo día es bueno en gran manera. Así que, das cuenta, él está seguro de que lo que ha hecho es muy bueno y ahora está tranquilo para poder parar. Esa conducta de Dios nos invita a que nosotros vivamos con la perspectiva de Dios. ¿Esto qué quiere decir? Que dejemos de pensar que la vida depende de nuestra actividad. El mundo está seguro en las manos de Dios, hoy tanto como en los días de la creación. Y no se va a desintegrar porque nosotros no trabajemos el sábado. Porque ni lo creamos nosotros ni lo sostenemos nosotros. Y eso es lo que en sábado se reconoce. Ahora, según el mandamiento que está en Éxodo 20, del 8 al 11, como sabéis, el pueblo de Dios debía descansar para unirse al descanso de Dios, no para irse a la feria. No era un descanso para ser feriado. De no trabajo me voy de compra, no trabajo me voy a... No, era para encontrarse con Dios. Por lo tanto, debía ser organizado ese día. Porque si te dejas para ese día en las demás tareas, ¿cuándo estás con Dios? El séptimo día debe liberarnos de la rutina, de las tareas de la semana, para abrir un espacio para estar juntos con el Creador mismo. Por eso el séptimo día es un tiempo de gozo, de descanso, para el ser humano y para todo aquello que emplea para su subsistencia. Sus trabajadores si los tiene, sus animales si los tiene, sus herramientas, todo. Ya sé que deciros esto es recordar lo que ya sabéis, pero es para que esto lo insertéis dentro del mensaje de Dios para este tiempo. Y también podríamos decir que es un regalo que nos hizo. Es un regalo, enorme regalo. Enorme regalo. El descanso y el silencio deben compensar los ritmos en nuestra vida diaria. Mira, en la Biblia encontramos textos que dicen, callad delante de mí. Os puedo citar Habacuc 2:20. El Señor está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Sofonías 1:7, Zacarías 2:17. Ahí Dios nos llama a callarnos delante del Señor. Sofonías 1.7, Zacarías 2.17. Entonces, callándonos delante de Dios, podemos escucharlo. Como Elías, no está en el trueno, no está en el fuego, no está en el huracán, en el silbo apacible y delicado, ahí está. Primera de Reyes 19.12, ¿recordáis? Pero hay que estar callados, por fuera y por dentro. Que podemos estar callados por fuera y tener un mundo de ruidos ahí dentro, de preocupaciones, de llantos, de dolor. Hay que buscar silencio fuera y dentro. Dios también, en Jesús encontramos también ejemplo de esto. En los evangelios queda muy claro que Él vivía una vida muy ocupada, muy atareada. Él dice, por ejemplo, en Marcos 3, 20 y 21, dice que estuvo todo el día sanando. Todo el día sanando. Marcos 6, 31 igual, todo el día enseñando. Porque estaba agotado. Sí, es que resulta que nos han estropeado la imagen. Nos tenemos que hacer según la escritura de Cristo. Nos han estado bombardeando nuestra mente con películas de Cristo, con una imagen que no es. Pasivo, desocupado. Sí, parece como lo que está siendo. Poco hippie, perdido en las nubes. Sí, sí, sí. Pero no es así. Él tenía una agenda de actividad que no le daba tiempo libre, pero él programaba conscientemente, programaba tiempos de descanso y de silencio. ¿Me entendéis? No os despistéis. Sí. Él programaba tiempos de descanso y de silencio para estar a solas con Dios, para orar, para buscar la voluntad de su Padre. Podríamos cansarnos de leer los textos, os puedo dar algunos si los queréis anotar, pero es que está plagado. Marcos 1.35... 6, 46 y 47, Marcos 14, 32 al 42, en fin, muchos, si leéis el Evangelio vais a encontrar decenas. Pues bien, hoy más que nunca, en mi opinión, hoy más que nunca hay falta de tranquilidad. Tranquilidad, zozobra, preocupación, ¿qué será? ¿Qué vendrá? Más que nunca, ¿eh? Pues bien, hoy la invitación de quedaos quietos y daos cuenta de que yo soy Dios, está por ejemplo el Salmo 46.10, es para hoy, más que para nunca. Tenemos que aprender a estarnos quietos y ver cómo Dios nos libra. Segunda de Crónicas 20.17. Os doy textos, ¿eh? No lo estoy leyendo. 46.10. Vamos a leer este, que por ejemplo es muy bonito. Isaías 30.15. Sé que lo sabéis de memoria, por eso no me estoy deteniendo, pero mirad, Isaías 30.15 dice: porque así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel, en descanso y en reposo seréis salvos, en quietud y en confianza será vuestra fortaleza. La fuerza la encontramos confiando en Dios, estando tranquilos, que Él está por nosotros. Recordáis que Él para todo el cielo para escuchar nuestras oraciones. Es así. Tenemos que aprender a estar quietos delante de Dios, en silencio. Decirle: Señor, me pasa esto, y guardar silencio. Él está escuchando. Entonces déjale escuchar. Déjale decidir por ti. Dale tiempo de actuar en tu vida. Salmo 37.7, por ejemplo. Hay algo más que os quiero decir sobre el tema de estos silencios de Apocalipsis. Es que el silencio tiene que ser un elemento central en la adoración del pueblo de Dios. No el ruido, sino el silencio. En los últimos años yo me he dado cuenta que nuestros cultos cada vez son más bulliciosos. Cada vez buscan más la sensación, lo emocional. A mí no me parece sano, espiritualmente hablando. Diréis: es tu manera de pensar. Claro, claro, es la mía. Yo estoy de acuerdo conmigo casi siempre. Todos los días no, pero casi siempre estoy de acuerdo conmigo. Otra cosa es convenceros a vosotros. Yo también estoy de acuerdo. Pero mira, yo he podido comprobar que a medida que falta el verdadero fervor, sí, se busca mayor agitación exterior. Que a medida que uno es más ferviente con Dios, es también más, ¿cómo lo diría? no diría silencioso, sino reservado, más quieto, más sentirse en la reverencia de la presencia de aquel que no tiene comparación, de aquel que ni siquiera se puede pronunciar su nombre. Y yo no me imagino a Moisés dando, cuando se le dijo allí que estaba en Tierra Santa, lo que le vino es un sentimiento de arrobamiento. Sin embargo, estuvo tan en la presencia de Dios que el rostro le brillaba. A mí me parece que empieza a sobrarnos ruido, y a veces lo comparo, no quisiera ofender a nadie, pero lo veo en nuestras iglesias, y a veces lo comparo con lo que leo en Primera de Reyes 18:27, salvando tiempo y distancias, intenciones, pero me llega a molestar. Primera de Reyes 18:27, cuando dice: y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos diciendo: gritad, gritad en alta voz, porque Dios es. Quizá está meditando, tiene algún trabajo, o va de camino, o se duerme, hay que despertarle. Los profetas de Baal no adoraban a su Dios en recatamiento, en silencio, en reverencia, sino con mucho ruido. ¿Y sabéis cuál era el fundamento de todo eso? Dos: confundir la agitación emocional con una experiencia espiritual. Y eso no es lo mismo. Y dos: creer que tu mucho ruido acabará obligando a la presencia de Dios a manifestarse. Eso es equivocarse sobre la naturaleza de Dios. Dios no es así. Voy a tratar de razonarlo un poco más. A mí me preocupa personalmente que cada vez haya más ausencia de silencio, de reverencia, de quietud en nuestras celebraciones de adoración. Vosotros no podéis hacer nada, ya lo sé, pero yo lo digo y me quedo tranquilo. Dios nos habla especialmente en el silencio, y muchas veces en nuestra propia bulla, o no sé cómo se dice aquí eso, no, ya se dice bulla, sí, en nuestro propio ruido, sagrado si queréis, ¿no? El ruido, nuestro propio ruido, no lo escuchamos. Vas a la iglesia y pretendes que alguien te diga algo que es para ti a través de la palabra de Dios, y esa agitación emocional no te permite escuchar eso. No se puede estar agitado emocionalmente y tener la mente preparada para recibir un consejo de parte de Dios. Es imposible. Muchas veces es nuestra propia bulla sagrada la que no nos permite escucharle. La voz divina se puede ahogar entre el mucho ruido del adorador, de nuestro intento de obligar su presencia por la fuerza de nuestra insistencia y de nuestro clamor. No necesitas hacer eso. Si Dios pone tanto interés que para el cielo, no quiere ruido cuando tú le hablas. Quiere entenderte bien. Y quiere que tú le entiendas bien. Yo creo que nosotros como iglesia deberíamos recapacitar en eso, francamente. Pues quisiera decir algo más. Y es que cuando nosotros oramos, por lo que hemos leído en Apocalipsis 8, en el séptimo sello, cuando nosotros oramos, Dios se complace. Todos los ángeles se callan y el cielo entero huele a perfume. ¿Sí o no? Es así. Eso es lo que nos enseña el séptimo sello. Lo voy a repetir porque vale la pena que nos regodeemos en ese pensamiento. Cuando nosotros oramos, Dios se complace. Todos los ángeles se callan y el cielo entero huele a perfume. No necesitamos ruido. Exaltar sus obras de salvación en nuestro favor, evidentemente. Pero es que la alabanza formaba parte del culto en el templo. Importantísima. Pero no era desordenada y con agitación. Al contrario, había mucha preparación, mucho orden. Es verdad que es distinto. Es verdad. Es verdad que es distinto. No es verdad. No es lo mismo. No es lo mismo. Claro, claro. Es verdad. Hay un dicho que dice: el bien no hace ruido y el ruido no hace bien. Bueno. Seguimos hablando de nuestra oración entonces. Matizo bien eso, ¿vale? Si analizamos bien el pasaje de Apocalipsis 8 del 1 al 5, que es la presentación de las oraciones, ahí vemos que, analizándolo, sobre todo la visualización de ese pequeño drama en el que consiste esa imagen, deja muy clara la razón de la media hora de silencio en el cielo. Nuestra oración es tan importante que el cielo se calla como media hora para que sean presentadas delante de Dios. Y cuando oramos, todo el cielo se concentra totalmente en nuestra oración, porque no hay nadie en el universo que necesite tanto la atención de Dios como estos que vivimos en este mundo caído. No podría haber una forma más enfática de impresionar a los fieles con el valor incalculable de la oración y de la necesidad de perseverar en la intercesión. Este episodio nos está enseñando que vale la pena seguir orando sin cesar, porque en el cielo la atención es máxima por nuestra oración. Así que no penséis que no vale la pena. El cielo se para. ¿Cómo no va a valer la pena? Fijaos, cuando... Voy a volver a esa escena porque la quiero dramatizar de otra manera ahora. Cuando en el quinto sello, los mártires, dice, las almas de los mártires debajo del altar. Estoy leyendo en Apocalipsis 6, 10 y 11. Dice que claman, ¿hasta cuándo no vengarás nuestra sangre de los que moran en la tierra? Y entonces inmediatamente Dios, a ese clamor, que no es más que el clamor de sus vidas segadas, ellos ya no hablan, están muertos. El clamor de sus vidas segadas, ¿no? Como dice Génesis, que la sangre de Abel clamaba desde la tierra. Es una imagen, ¿no? Bueno, pero a ese clamor Dios responde inmediatamente y los juzga. Si lo leéis, dice, y se les dio vestiduras blancas y se les dijo que esperaran un poco de tiempo hasta que el resto del pueblo estuviera preparado, ¿no? Que se les dé vestiduras blancas significa que se les hace el juicio de los muertos salvos. Dios les juzga y los declara justos, pero deben permanecer en sus tumbas de polvo hasta que el tiempo haya terminado. Su clamor es respondido inmediatamente, pero cuando los fieles que están vivos en la tierra en ese tiempo del juicio final están sufriendo persecución, hambre, pestes, los elementos se desmoronan en la tierra, hay enormes guerras en la tierra, calamidades, mientras estamos viviendo esto, resulta que oramos desde la tierra y la respuesta divina parece que no se deja ver, porque nadie deja de perseguir, las guerras continúan, el hambre continúa. Si podemos, mañana veremos eso. Pero incluso hemos pedido, pero parece que la situación aún se empeora. Y fácilmente los hijos de Dios vivos en ese momento pueden llegar a pensar que oramos pero perdemos el tiempo. Y no. A esa inquietud que podría levantarse en nuestro corazón, Dios va a responder dando una respuesta increíble. Y la respuesta es como si Dios nos enviara un vídeo del cielo y nos dijera, cuando vosotros oráis, mirad lo que está diciendo Juan, cuando vosotros oráis, no os parezca que no pasa nada. Mirad lo que pasa en el cielo cuando llegan vuestras oraciones. Está respondiendo a nuestra inquietud. Os voy a leer un comentario rabínico. Felices son Israel, se fía a los israelitas, porque son amados ante el omnipresente más que los ángeles ministradores. Pues estos, cuando buscan cantar y alabar arriba, rodean el trono de gloria como montaña sobre montaña de fuego, parece la descripción de Apocalipsis 4 y 5. Pero el santo, bendito sea, les dice, callaos todos los ángeles, todos los serafines, todo ser viviente y toda rueda que yo he creado, hasta que yo oiga y escuche primero a todos los cánticos, alabanzas y dulces salmos de mi Israel. ¿Es bonito? ¿Qué es bonito? Pero todo eso quizás sea el significado de ese texto. Si leemos en las Escrituras qué significa ofrecer incienso, porque ocurre no solamente en el santuario, en otros textos también, descubriremos, veis que voy un poquito rápido porque quiero acabar también una hora que nos permita salir un poquito y todo, ¿no? Pero veremos que se compara el incienso, se comparaba con las oraciones porque complacen a Dios. Oraciones llenas de aroma, es como se les llama. Son del supremo agrado del Señor, que olfatea con delicadeza su fragancia. Es la imagen que se nos presenta. La comparación con el incienso, es decir, el ofrecimiento del incienso se compara con un sacrificio agradable. Podéis leer, por ejemplo, si lo queréis, Salmo 141:2. No sé si lo tenéis a mano. Hay muchos textos, ¿eh? Ofreced vuestra vida en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, como cuando se le ofrecía incienso, ¿no? Incienso. Salmo 141:2. Vamos. Salmo 141. Mi oración delante de ti como el incienso. Ahí se compara la oración con el humo de incienso, ¿no? Los judíos decían que el ascenso del incienso como olor grato ante Dios es señal segura de la aceptación de la oración por el Señor. El olor grato indica que el sacrificio de oración complace a Dios. No queda lugar para ninguna duda sobre la favorable recepción divina de nuestras plegarias. Así que el séptimo sello nos enseña tanto la inmensa importancia de la oración como también su eficacia segura. Fijaos, en un texto de Apocalipsis se nos está dando una lección acerca de la oración como no se da en casi ningún otro texto de la Escritura. Y llama poderosamente la atención de que el Apocalipsis introduzca, precisamente en ese punto climático, en ese punto delicado del séptimo sello, no el fin dramático del mundo. No perdáis la atención en este momento porque vamos a entrar en un asunto. Si queréis, cortamos aquí. Pero si seguimos, prestad atención. A ver. Digo que llama poderosamente la atención que Apocalipsis, precisamente en un momento climático, ¿no?, donde se nos abre el séptimo sello, nos presenta no el fin del mundo, no la venida de Cristo, sino un silencio lleno de oración. No es la segunda venida de Cristo, es un silencio lleno de oración. Y daos cuenta que hasta este momento en Apocalipsis, si lo leéis desde el capítulo 1, la participación del ser humano en el drama de Apocalipsis, en todo lo que se escribe, es mínima, por no decir que es ninguna. Están los 24 ancianos delante del trono, que seguramente sean redimidos de la tierra, pero no hay más. Sin embargo, ahora lo que aparece en el séptimo sello es como si Dios lo parara todo y dijera: de aquí en adelante no quiero seguir solo, tienen que participar también mis hijos y mis hijas de la tierra con sus oraciones, porque lo que va a ocurrir tiene que ver con ellos y hemos de estar de acuerdo. Es muy grande el séptimo sello. Ahora, os quisiera, ya no os voy a entretener mucho, pero sí que os quisiera meter en un tema, ¿cómo diría yo?, impactante, si es que estas cosas os importan de verdad. ¿Habéis escuchado hablar o habéis leído las parábolas sobre el vestido de las bodas? ¿Verdad que sí? ¿Os recordáis aquel que entra a la boda que no está vestido para la boda y le dicen: tú no, tú fuera, que no estás vestido para la ocasión, ¿no? Por ejemplo, mirad, en el libro de Apocalipsis se destacan dos cosas nuestras que llegan ante la presencia de Dios. De la primera ya hemos hablado, nuestras oraciones, que llegan como incienso, ¿no? Lo leéis en el 5:5, en el 8:4. Pero también en Apocalipsis se nos dice de otra cosa nuestra que llega delante de la presencia de Dios y que es fundamental. ¿A que no sabéis qué es? Estaba seguro. Lo vamos a leer. Apocalipsis 19:8. Apocalipsis 19:8. Vamos a leerlo, que es muy bonito. ¿Con qué pensáis que se hace el vestido de bodas de la esposa del Cordero? Apocalipsis 19:8. Y y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Pero en esto nos reparamos. Sin embargo, fijaos, la imagen es la siguiente. El novio está en el cielo, es Jesucristo, y se va a casar con su novia, que es la Nueva Jerusalén. Pero la Nueva Jerusalén está vacía. Allí hemos de vivir nosotros. Está desnuda. Pero claro, una novia desnuda en una boda como que no quedaría muy bien. Entonces, la Biblia dice, hay que vestirla a la novia para que se case con el novio. Para la novia el vestido es una cosa muy importante, siempre lo ha sido. Bueno, pues ¿cómo vamos a vestir a la novia del Cordero? Con las acciones justas de los santos, que son lino fino delante de los ojos de Dios. ¿Cómo se puede decir que portarnos de acuerdo a los mandamientos de Dios sea tratar de ganar el favor de Dios, sea salvarnos por las obras? Si lo que Dios ve en el comportamiento justo de sus hijos son pedacitos del vestido de bodas de la Nueva Jerusalén. ¿Se os cuenta qué imagen tan bonita? La Nueva Jerusalén está vacía. Se ha preparado para nosotros. Pero Dios la va a vestir con nuestras acciones justas. Nuestro modo de vivir, de haber sido salvos y ahora santificados en la carne, que nos lleva a vivir de acuerdo a todos los mandamientos de la ley de Dios, ese modo de vivir viste la Nueva Jerusalén. ¿Nos parece una imagen preciosa? ¿Es que sí? Fijaos bien, pero esto nos hace un llamamiento, enseguida, nos hace un llamamiento, veréis. Con nuestras oraciones, nosotros despachamos incienso en el cielo. Lo aromatizamos a través del ministerio de Jesús, que lo esparce, ¿no? Con nuestra vida santa y nuestra práctica de la justicia en las cosas del vivir diario, enviamos lino fino a las manos del divino tejedor para que haga el hermoso vestido de la novia. Es bonito. Es una parábola, pero es una parábola perfecta de la necesidad de colaborar estrechamente el pueblo de Dios en la tierra con la obra maravillosa de expiación en el cielo. Allí nuestro sumo sacerdote está limpiando los registros de nuestros pecados y aquí en la tierra nosotros no podemos seguir manchándolos. Si no colaboramos, eso no se termina nunca. ¿Veis? Qué importante es. Esto es la justicia por la fe en el Evangelio eterno en este tiempo. Ahora sí, ya. Pero las bodas no es. Claro, es que pasa. Las bodas están celebrando ahora. Claro, las bodas es el juicio investigador. Sí, lo que pasa es que hay gente que se la cena de las bodas es después. De hecho, cuando acababa el Yom Kippur, el fin del Yom Kippur se anunciaba con trompeta y se invitaba a la fiesta. Entonces el pueblo podía ya estar tranquilo porque había sido limpiado del pecado de todo el año y ahora había fiesta. ¿Vale? Y lo que representa el vestido de bodas, que se me fino, las acciones justas de los santos. Es el carácter de los bodas. Efectivamente. Si queréis que discutamos sobre el carácter, yo diré no. Tú mira a Jesús. ¿Se acuerdan que empecé hablando así ayer, no? Mira a Jesús, mira su vida, mira su comportamiento y sabrás lo que es un carácter justo. Claro. No discutamos. Él es el modelo. Eso es. Qué bonito, ¿eh? Sí. Es realmente preciosa la imagen. Cómo Jesús sabía poner las mismas parábolas que luego le daría a ver a Juan en Apocalipsis, ¿eh? Otra cosa curiosa. El vestido del sumo sacerdote cuando entra en el lugar santísimo es de lino. Fino. Sí. Igual que las dos ropas de la se tenía que despojar de las galas. Porque la esposa va a entrar a con el esposo con el y tiene que fin. Ser tan pura como el sumo sacerdote en el lugar santísimo. Os voy a leer algunos textos, pero no me voy a detener. ¿Cómo encaja todo el mundo? Os voy a leer y lo que quisiera es que os impactaran como me impactan en textos del conflicto de los siglos. No haría falta leerlos, con lo que hemos dicho todo. Pero es para que veáis la armonía. Pero podemos prescindir, está todo dicho. Mirad. Los capítulos 24, 25, 28 y 29. No os puedo decir paginaciones, porque ya os digo que ahora, como hay tantas ediciones, lo que es la 450 en uno y la 280 en otro. No lo sé. Son los capítulos 24, 25, 28 y 29. Allí dice, por ejemplo, en el templo celestial, la morada de Dios, su trono está asentado en juicio y en justicia. En el lugar santísimo está su ley, la gran regla de justicia por la cual es probada toda la humanidad. El arca que contiene las tablas de la ley está cubierta con el propiciatorio, ante el cual Cristo ofrece su sangre a favor del pecador. Así se representa la unión de la justicia y de la misericordia en el plan de la redención humana. Sólo la sabiduría infinita podía idear semejante unión y sólo el poder infinito podía realizarla. Es una unión que llena todo el cielo de admiración y adoración. Los querubines del santuario terrenal, que miran reverentemente hacia el propiciatorio, representaban el interés con el cual las huestes celestiales contemplan la obra de la redención. Es el misterio de misericordia que los ángeles desean contemplar, a saber, que Dios puede ser justo y al mismo tiempo justificar al pecador arrepentido y reanudar sus relaciones con la raza caída. Lo que Dios no puede hacer es reanudar sus relaciones con la raza caída y justificar al pecador que no se ha arrepentido, porque entonces tendría que hacer lo mismo con el diablo. Claro. Y él dejaría de ser justo. Exacto. Porque el pecado es el pecado. Sí, es verdad. El arca había un incensario. Delante del arca había un incensario en el lugar santo. Era el altar. Pero encima del arca había un incensario manual. Sí. Es el incensario con el que entra el ángel, en su mano un incensario y en la otra mano el incienso, la fórmula aromática. Para entrar de un sitio a otro tenía que transportar las brasas para echar el incienso. Eso es. Dice, Cristo pudo humillarse para sacar a las innumerables multitudes del abismo de la perdición y revestirlas con las vestiduras inmaculadas de su propia justicia, a fin de unirlas con ángeles que no cayeron jamás y permitirles vivir para siempre en la presencia de Dios. El servicio típico, es decir, lo que ocurría en la tierra, enseña importantes verdades respecto a la expiación. Se aceptaba un sustituto en lugar del pecador, pero la sangre de la víctima no borraba el pecado. Solo proveía un medio para transferirlo al santuario, ¿recordáis? Con la ofrenda de sangre, el pecador reconocía la autoridad de la ley, confesaba su culpa y expresaba su deseo de ser perdonado mediante la fe en un Redentor por venir, pero no estaba aún enteramente libre de la condenación de la ley. Era del mayor argumento que nos demuestra que la ley de Dios nunca fue cambiada ni quitada, es que Cristo murió. Porque si el pecado es transgresión de la ley, si la ley puede ser eliminada, eliminamos el pecado. Pero el hecho de que Jesús murió en nuestro lugar significa que la ley no puede ser alterada. Cualquiera que acepta al Salvador necesita aceptar también al Señor. Es decir, yo acepto a Jesús como mi Salvador, pero lo acepto también como que va a tener el señorío en mi vida. Va a poner su ley en mi mente y en mi corazón. Os veo serios. ¿Estáis serios? ¿Sí? Eso será, esa es la fórmula que Dios presenta al hombre, si quiere vivir. ¿Os he dicho algo que os haya molestado? No, son cosas muy... ¿Seguro? ¿Seguro? Muy serios. Son cosas muy trascendentales. Somos serios porque es muy serio. ¿Vale? Muy serio. Dice, el servicio típico, eso lo hemos leído. La sangre de Cristo ofrecida en beneficio de los creyentes arrepentidos, les aseguraba perdón y aceptación acerca del Padre, pero no obstante sus pecados permanecían inscritos en los libros de registro. Mirad, os voy a explicar algo. Yo cuando digo esto no lo estoy diciendo de los demás, lo digo porque yo lo he descubierto en mi propia experiencia y ahora lo transmito, y yo deseo que cualquiera que lo escuche pues reciba el mismo beneficio que yo he recibido. No importa dónde está en su vida, o ni siquiera en qué familia ni vive, ni de dónde es su iglesia, ni, a mí da igual. La necesidad de un Salvador es igual para todos los seres humanos. Bien. El momento de la gran alegría en el plan de la salvación no es el momento cuando me quito la carga de culpa o de mi pecado personal en Cristo en la cruz. En ese momento yo tengo que ser consciente de dos cosas muy graves. Primero, que cuando confieso por primera vez a Cristo como mi Salvador, lo estoy condenando a la muerte. Cuando el hombre pecador confesaba su pecado en la víctima, ya lo había condenado a morir. Ese animal ya no valía para otra cosa. No se le podía dedicar a otra cosa. Su condena era la muerte. Solo le tocaba morir. De modo que cuando yo voy a Cristo y le confieso mi pecado por primera vez y pongo mi vida en sus manos, estoy diciendo: Señor, yo te maté. No importa si lo mataron los judíos o los romanos, yo te maté. Tú moriste por mí, pero ahora yo soy el que te degüella. Te acepto como mi víctima. Y eso no es para dar saltos de alegría, ¿sabéis? Y la segunda cosa es que cuando el pecador va allí y llevaba a su víctima y la degollaba, sabía que ahí las cosas no habían terminado. Que se despojaba, la condena se suspendía, pero estaba pendiente de la resolución del juicio. Y eso es muy serio. Ahora, la gran alegría vendrá el día cuando seamos sellados y nos sepamos posesión de Dios para toda la eternidad, y que ya nuestros pecados no vienen ni a la memoria de Dios. Ese es el día de la gran alegría. Mientras tanto, no debemos engañarnos. Debemos velar con temor y temblor por nuestra salvación, lo dice el apóstol Pablo. No es que no vivamos con seguridad en Cristo, sino que debemos no desenfocar las cosas. La expiación no termina en la cruz. En la cruz se paga el precio apto por el pecado. Pero no ha terminado el plan. Dice: la sangre de Cristo ofrecida en beneficio de los creyentes arrepentidos les aseguraba perdón. Por lo tanto, podemos estar seguros del perdón, pero todo está pendiente del final. Y aceptación cerca del Padre, pero no obstante sus pecados permanecían inscritos en los libros de registro. Como en el servicio típico había una obra de expiación al fin del año, así también antes de que la obra de Cristo para la redención de los hombres se complete, queda por hacer una obra de expiación para quitar el pecado del santuario. Así como en la antigüedad los pecados del pueblo eran puestos por fe sobre la víctima ofrecida y por la sangre de ésta se transferían figurativamente al santuario terrenal, así también en el nuevo pacto los pecados de los que se arrepienten son puestos por fe sobre Cristo y transferidos de hecho al santuario celestial. Y así como la purificación típica de lo terrenal se efectuaba quitando los pecados con los cuales había sido contaminado, así también la purificación real de lo celestial debe efectuarse quitando o borrando los pecados registrados en el cielo. Pero, antes de que esto pueda cumplirse, debe examinarse los registros para determinar quiénes son los que, por su arrepentimiento del pecado y su fe en Cristo, tienen derecho a los beneficios de la expiación cumplida por él. La purificación del santuario implica, por lo tanto, una obra de investigación, una obra de juicio. Antes de la gran expiación en el Yom Kippur, hay un juicio. ¿Estos se han arrepentido de verdad o no? Vamos a verlo en sus vidas. ¿La obra de la gracia los transformó o siguen siendo como antes? En aquellos que se verifique que la gracia fue un principio renovador real, que la conversión fue verdadera, aquellos recibirán el sello de Dios para ser confirmados para siempre. Serán sus pecados eliminados y ellos sellados para toda la eternidad. Los que vivan en la tierra cuando cese la intercesión de Cristo en el santuario, y eso es antes de la venida de Cristo, los que vivan en la tierra cuando cese la intercesión de Cristo en el santuario celestial, deberán estar en pie en la presencia del Dios Santo sin mediador. Ahora se lleva mucho el decir que siempre habrá un mediador. Hasta hay libros que se titulan así: nunca sin un mediador. Pero no. Habrá un momento cuando no habrá mediador en el santuario celestial. Sus vestiduras de carácter deberán estar sin mácula, manchas. Sus caracteres purificados de todo pecado por la sangre de la aspersión, por la gracia de Dios y sus propios y diligentes esfuerzos, deberán ser vencedores en la lucha con el mal. A nadie le quita Dios un rasgo malo de carácter si él mismo no se esfuerza en trabajar eso con el Señor. Tú no puedes decir: Señor, que no sea egoísta, y viene Harry Potter, ah no, que no hablamos de Harry Potter, y te da con la varita mágica y ya no eres egoísta. No, tú dirás, Señor, no quiero ser egoísta, y ahora el Señor te dirá, pues da, entrega, sirve, haz por los demás, cumple mis mandamientos en esas cosas, y a la vez que lo hagas yo iré imprimiendo en ti un carácter generoso. Es la manera como Dios trabaja. Eso, ¿no? Mientras se prosigue el juicio investigador en el cielo, mientras que los pecados de los creyentes arrepentidos son quitados del santuario, debe llevarse a cabo una obra especial de purificación, de liberación del pecado entre el pueblo de Dios en la tierra. Esta obra está presentada en el mensaje del capítulo 14 de Apocalipsis. Es exactamente como yo empecé esta mañana, diciéndoos, ¿para qué tenemos que ser justificados? Para andar en las obras que Dios había previsto. Cuando esta obra haya quedado consumada, los discípulos de Cristo estarán listos para su venida. Ahora mirad, en el deseo de que las cosas religiosas funcionen en las iglesias, podemos despertar reavivamientos equivocados, ¿sabéis? Basados en otras cosas que no sean una verdadera piedad. Corremos el riesgo de hacerlo y debemos evitar eso. Veréis, muchos de los reavivamientos de los tiempos modernos han presentado un notable contraste con aquellas manifestaciones de la gracia divina que en épocas anteriores acompañaban los trabajos de los siervos de Dios. Es verdad que despiertan gran interés, que muchos se dan por convertidos y aumenta en gran manera el número de los miembros de las iglesias. No obstante, los resultados no son tales que nos autoricen para creer que haya habido un aumento correspondiente de verdadera vida espiritual. La llama que alumbra un momento se apaga pronto y deja la oscuridad más densa que antes. Los avivamientos populares son provocados demasiado a menudo por llamamientos a la imaginación, que excita las emociones, que satisface la inclinación por lo nuevo y extraordinario. Los conversos ganados de este modo manifiestan poco deseo por escuchar la verdad bíblica. Se conforman con su experiencia personal con Dios y desprecian lo que Dios les dice en su palabra. Eso no tiene sentido, ¿verdad que no? Pero esto se produce en nuestras iglesias también. Despiertan poco interés por el testimonio de los profetas y los apóstoles. El servicio religioso que no revista un carácter sensacional no les resulta atractivo. Ya no basta con una serena reflexión en la palabra de Dios. Hay que excitar la emoción, ¿no? A través de la música, de los testimonios, del jaleo. Es que también hay un celo equivocado en cuanto a la querer aparentar el tener la verdad. Eso es, por ejemplo, también esto. Y eso hace un celo y un odio en vez de tener el carácter de Cristo. Eso es todo lo que el sentimiento de lo grandes que somos, de cuántas instituciones hay, de todo eso que son bendiciones. Si lo desenfocamos y ponemos ahí nuestra seguridad, estamos generando un reavivamiento equivocado. Dice, por ejemplo, un mensaje que apela a la fría razón no despierta eco alguno en ellos. No puede razonarle la verdad porque eso no les dice nada. No tienen en cuenta las claras amonestaciones de la palabra de Dios que se refieren directamente a sus intereses eternos. Para toda alma verdaderamente convertida, la relación con Dios y con las cosas eternas será el gran tema de la vida. Pero ¿dónde se nota en las iglesias de nuestros días el espíritu de consagración a Dios? Ella dice las iglesias populares de nuestros días, el espíritu de consagración a Dios. Los conversos no renuncian a su orgullo ni al amor al mundo. No están más dispuestos a negarse a sí mismos, a llevar la cruz y a seguir al manso y humilde Jesús que antes de su conversión. Él se convierte y sigue igual. La religión se ha vuelto objeto de burla de los infieles y escépticos debido a que tantos de los que profesan ignorar sus principios. La religión se ha vuelto objeto de burla de los infieles y escépticos debido a que tantos de los que la profesan ignoran sus principios. El poder de la piedad ha desaparecido casi enteramente de muchas de las iglesias. Las comidas campestres, poned las actividades que queráis hoy, ¿no? las representaciones teatrales en las iglesias, los bazares, las casas elegantes, la ostentación personal, han alejado de Dios los pensamientos de la gente. Tierras y bienes, ocupaciones mundanas llenan el espíritu, mientras que las cosas de interés eterno se consideran apenas dignas de atención. A pesar del decaimiento general de la fe y de la piedad, hay en esas iglesias verdaderos discípulos de Cristo. Y dice, nos ha advertido contra movimientos de reavivamiento falsos, ¿no? Y ahora nos dice, antes que los juicios de Dios caigan finalmente sobre la tierra, habrá entre el pueblo del Señor un avivamiento de la piedad primitiva cual no se ha visto nunca desde los tiempos apostólicos. Habrá una verdadera, pero esa una verdadera se basará en los principios eternos. Aquí dice, a pesar del decaimiento general de la fe y de la piedad, hay en estas iglesias verdaderos discípulos de Cristo. Antes de que los juicios de Dios caigan finalmente sobre la tierra, habrá entre el pueblo del Señor un avivamiento de la piedad primitiva cual no se ha visto nunca desde los tiempos apostólicos. Un remanente. Habrá un remanente. Claro. Bueno, dijéramos que habrá un remanente. Vamos a dejarlo ahí de momento. El Espíritu y el poder de Dios serán derramados sobre sus hijos. Entonces muchos se separarán de esas iglesias en las cuales el amor de este mundo ha suplantado al amor de Dios y de su palabra. Muchos, tanto ministros como laicos, aceptarán gustosamente esas grandes verdades que Dios ha hecho proclamar en este tiempo a fin de preparar un pueblo para la segunda venida de Cristo. Y ahora nos va a llamar la atención sobre algo muy importante. Cita un texto de Daniel, Daniel 7, 9 y 10, donde dice, estuve mirando, dice el profeta Daniel, hasta que fueron puestas sillas y un anciano de gran edad se sentó, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia, su silla llama de fuego, su rueda de fuego ardiente, un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millones le servían, millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y... Los libros fueron abiertos. Acompañado por ángeles celestiales, nuestro gran sumo sacerdote entra en el lugar santísimo y allí, en la presencia de Dios, da principio a los últimos actos de su ministerio en beneficio del hombre, a saber, cumplir la obra de juicio y hacer expiación por todos aquellos que resulten tener derecho a ella. Fijaos que no es lo mismo el juicio y la expiación, ¿eh? Los libros del cielo en los cuales están consignados los nombres y los actos de los hombres determinarán los fallos del juicio. ¿Y cuáles son? El libro de la vida, el libro de memoria, el libro de los pecados. En el libro de la vida se contienen los nombres de todos los que entraron alguna vez en el servicio de Dios. En el libro de memoria está escrito todas las buenas obras de los que dicen temer a Dios, sus actos de fe, sus actos de amor. Todo eso está allí registrado, en prueba de que la gracia fue efectiva en sus vidas. En el libro de los pecados figuran todos los pecados de los hombres, de toda naturaleza, toda obra y toda palabra ociosa, todo pensamiento egoísta, todo motivo secreto. La obra de cada uno pasa bajo la mirada de Dios y es registrada. Claro, si decimos que la sangre entraba al lugar santísimo y allí daba testimonio, al lugar santo allí daba testimonio, tenemos que entender ahora cómo, y es en los registros que Dios lleva. La obra de cada uno pasa bajo la mirada de Dios y es registrada e imputada ya como señal de fidelidad, ya de infidelidad. Frente a cada nombre, en los libros del cielo aparecen con terrible exactitud cada mala palabra, cada acto egoísta, cada deber descuidado, cada pecado secreto, con todas las tretas arteras, las admoniciones o reconvenciones divinas despreciadas, los momentos perdidos, las oportunidades desperdiciadas, la influencia ejercida para bien o para mal, con sus abarcantes resultados, todo fue registrado por el ángel anotador. A medida que los libros de memoria se van abriendo en el juicio, las vidas de todos los que hayan creído en Jesús pasan ante Dios para ser examinadas por Él. Empezando con los que vivieron los primeros en la tierra, nuestro abogado presenta los casos de cada generación sucesiva y termina con los vivos. Cada nombre es mencionado, cada caso cuidadosamente investigado. Habrá nombres que serán aceptados y otros rechazados. En caso de que alguien tenga en los libros de memoria pecados de los cuales no se haya arrepentido y que no hayan sido perdonados, su nombre será borrado del libro de la vida y la mención de sus buenas obras será borrada de los registros de Dios. Dice Dios en Éxodo 32, 33, al que haya pecado contra mí, a este borraré de mi libro. A todos los que se hayan arrepentido verdaderamente de su pecado y que hayan aceptado con fe la sangre de Cristo como su sacrificio expiatorio, se les ha inscrito el perdón frente a sus nombres en los libros del cielo, como llegaron a ser partícipes de la justicia de Cristo, y su carácter está en armonía con la ley de Dios, sus pecados serán borrados y ellos mismos serán juzgados dignos de la vida eterna. Los pecados que no hayan inspirado arrepentimiento y que no hayan sido abandonados no serán perdonados ni borrados de los libros de memoria, sino que permanecerán como testimonio contra el pecador en el día de Dios. Puede el pecador haber cometido sus malas acciones a la luz del día o en la oscuridad de la noche, eran conocidas y manifestadas para aquel a quien tenemos que dar cuenta. Hubo siempre ángeles de Dios que fueron testigos de cada pecado y lo registraron en los libros infalibles. El pecado puede ser ocultado, negado, encubierto para un padre, una madre, una esposa o para los hijos y los amigos. Nadie fuera de los mismos culpables tendrá tal vez la más mínima sospecha del mal. No deja por eso de quedar al descubierto ante los seres celestiales. La oscuridad de la noche más sombría, el misterio de todas las artes engañosas, no alcanzan a velar un solo pensamiento para el conocimiento del Eterno. Dios lleva un registro exacto de todo acto injusto e ilícito. No se deja engañar por una apariencia de piedad. No se equivoca en su apreciación del carácter. Los hombres pueden ser engañados por entes de corazón corrompido, pero Dios penetra todos los disfraces y lee la vida interior. Descanso. Es que me queda. Estoy casi en la conclusión, pero... ¡Qué pensamiento tan solemne! Cada día que transcurre lleva consigo su caudal de apuntes para los libros del cielo. Una palabra pronunciada, un acto cometido, no pueden ser jamás retirados. Los ángeles tomaron nota tanto de lo bueno como de lo malo. El más poderoso conquistador de este mundo no puede revocar el registro de un solo día, siquiera. Nuestros actos, nuestras palabras, hasta nuestros más secretos motivos, todo tiene su peso en la decisión de nuestro destino para dicha o desdicha. Podremos olvidarlos, pero no por eso dejarán de testificar en nuestro favor o en contra de nosotros. En el juicio se examinará el empleo que se haya hecho de cada talento. Me salto, ¿eh? El egoísmo escondido de los hombres aparece en los libros del cielo. Satanás inventa innumerables medios de distraer nuestras mentes de la obra en que precisamente deberíamos estar más ocupados. El archiseductor aborrece las grandes verdades que hacen resaltar la importancia de un sacrificio expiatorio y un mediador todopoderoso. Sabe que su éxito estriba en distraer las mentes de Jesús y de su obra. ¿Recordáis lo que dijo Pablo? Puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Los que desean participar de los beneficios de la mediación del Salvador no deben permitir que cosa alguna les impida cumplir su deber de perfeccionarse en la santificación en el temor de Dios. El pueblo de Dios debería comprender claramente el asunto del santuario y del juicio investigador. Todos los que han recibido la luz sobre estos asuntos deben dar testimonio de las grandes verdades que Dios les ha confiado. Es lo que estamos haciendo aquí. Estamos viviendo ahora en el gran día de la expiación. ¿Qué tenemos que hacer? Pedro dio un sermón acerca de Jesús y su sacrificio, Hechos 2:38. Y se le acercaron los judíos y dijeron: varones hermanos, ¿y ahora qué hacemos? Y Pedro les dijo: arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, ¿no? Estamos viviendo ahora en el gran día de la expiación, cuando en el servicio simbólico el sumo sacerdote hacía la propiciación por Israel, todos debían afligir sus almas arrepintiéndose de sus pecados y humillándose ante el Señor, si no querían verse separados del pueblo. De la misma manera, todos los que desean que sus nombres sean conservados en el libro de la vida, deben ahora, en los pocos días que les quedan de este tiempo de gracia, afligir sus almas ante Dios con verdadero arrepentimiento y dolor por sus pecados. Arrepentimiento verdadero. Pedir perdón de verdad. Hay que escudriñar honda y sinceramente el corazón. Escudriñamiento de la vida, de las intenciones. Hay que deponer el espíritu liviano y frívolo al que se entregan tantos cristianos de profesión. Dejar ya las tonterías y de perder el tiempo. Dedicarnos a una verdadera entrega a Dios. empeñada lucha espera a todos aquellos que quieran subyugar las malas inclinaciones que tratan de dominarlos. Sabemos que debemos dejar esas cosas, que el Espíritu las controle en nosotros, aquellas que son heredadas, pero debemos ponernos manos a la obra, no será un trabajo fácil. La obra de preparación es individual. No somos salvados en grupos. Cada cual tiene que ser probado y encontrado sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante. El juicio se viene celebrando desde hace muchos años. Pronto les tocará ser juzgados a los vivos. Y ahora, mirad, conclusión, aparece la conclusión por aquí. Sí, explicaros, hemos visto el séptimo sello. Lo hemos estudiado con calma. Hemos visto en la Biblia qué es, ¿verdad? Ahora entender la profecía de los sellos nos costaría menos, porque solo tendríamos que ir hacia atrás. Ya hemos comprendido el séptimo. De hecho, hemos comprendido también el primero, lo que pasa es que no os acordáis. Pero yo empecé los temas con el primer sello. Os dije, la Iglesia Adventista se tiene como continuadora de la Reforma. Y Dios la quiere llevar a la victoria. Y os hice leer Apocalipsis 6.2. ¿Recordáis aquello de y salió el jinete blanco venciendo y para vencer, ¿recordáis? ¿Y eso qué es? El primer sello. Yo quería encerrar estos temas entre el primero y el séptimo sello, porque el primer sello era un mensaje para que la Iglesia venciera. En medio la Iglesia fracasa. No puedo hablar de estas cosas ahora ya, pero en medio la Iglesia fracasa, porque ese mensaje, este mensaje del que estamos hablando, la Iglesia lo tuvo en poco. Lo despreció. Lo hemos tenido en poca cosa. Han pasado muchos años desde que la Iglesia podía haber sido victoriosa. Y en medio Dios tiene que mandar el segundo sello, y el tercero y el cuarto, que son enormes castigos sobre la Iglesia. Que si leéis el libro ya lo veréis. Pero Dios, a pesar de todo, continúa pensando en hacer vencer a su pueblo. Y he leído el séptimo sello para que veáis que así es. Habrá un pueblo que será juzgado, tenido por digno de que sus pecados sean borrados, sellado y preparado para la venida de Jesús. De modo que el primer sello cumplirá su misión sobre los hijos de Dios que aceptan este precioso mensaje para sus vidas, a pesar de que los otros sellos son enormes calamidades. Pero la hermana decía antes, con toda la razón, que será un remanente el que acepta. Pero vamos a ver, cuando Dios ya no puede hacer reaccionar a su pueblo al completo, le manda castigos. Es la obra extraña de Dios. Y de ese castigo Dios lo que pretende no es destruir a su pueblo. Ya la profecía de Jesús lo decía, las puertas del infierno no prevalecerán contra la Iglesia. Pero no todos permanecerán. Y de esos grandes castigos surgirá un remanente que querrá guardar los mandamientos de Dios y vivir en la fe de Jesús. Y ese remanente será el que será juzgado y sellado para mantenerlo fiel hasta la segunda venida de Jesús. Me encantaría poder explicaros la profecía de los sellos, pues no tenemos el tiempo. Necesitaríamos como al menos 2 días enteros. No os lo puedo explicar ahora, pero sí podéis leerlo. Aquí y allá. Sí. Cuesta desentrañarlo, pero cuesta desentrañarlo, pero ahí está. En cualquier caso, lo que yo quiero transmitiros ahora a través de los sellos, que no los puedo explicar ahora, es que Dios manda el primero, que es el mensaje de la justicia por la fe. Lo manda a la Iglesia para que la Iglesia vaya de victoria en victoria hasta el fin. Eso se dilata en el tiempo más de lo que Dios hubiera querido, porque no encontró un pueblo receptivo. Y aún lo busca. Estáis llamados a ser un pueblo receptivo. Conmigo también. Y Dios lo tendrá a base de muchas pruebas y dificultades para el pueblo de Dios, por las que habrá que pasar. Pero os he querido enmarcar estos temas entre el primero y el séptimo, porque en el séptimo vemos la confirmación de que la Iglesia vencerá. Es decir, los hijos de Dios fieles vencerán, serán sellados y alcanzará la segunda venida de Jesús sin ver la muerte. Y espero que sea en nuestros días. Pero sí quiero concluir con algunas palabras. es que si entendemos esa secuencia de los sellos, aunque no hayamos estudiado del 2 al 6, pero si entendemos esa secuencia de los sellos, podemos ver dos conclusiones muy, muy claras. Y es que todo el proceso de los sellos es como un paréntesis que incluye lo que hay dentro, ¿no? Y ese paréntesis comienza y termina con la victoria del pueblo de Dios. El jinete blanco del primer sello y el sellamiento en el séptimo sello. Y aquí es en el contexto en el que Jesús se presenta como el alfa y la omega. Y esto es muy importante porque mirad, en toda la Biblia no se nos explica nunca el mal. Se nos dice el origen, pero no se explica nunca. No importa. El mal en Apocalipsis se encierra entre el alfa y la omega. Es decir, coloca el mal, el pecado entre Cristo y Cristo. ¿Entendéis esto? Apocalipsis coloca el mal entre Cristo y Cristo para asediarlo y vencerlo. Y en nuestra vida personal así debe ser. Tú en tus conflictos contra la tentación te verás agobiado. Debes colocar tu problema entre Cristo y Cristo y dejar que Cristo asedie tu problema para vencerlo en tu vida. ¿Me entiendes? Nunca sin Él, encerrado en Cristo. Esa es una primera conclusión. Y en segundo lugar, es que en el mismísimo centro del conflicto en Apocalipsis se coloca la oración de intercesión. Lo hemos visto, ¿no? Porque si ese, el séptimo sello, lo ubicáramos en el tiempo de Apocalipsis, coincide con el conflicto que hay entre Apocalipsis 12 al 14, el gran conflicto con las bestias de Apocalipsis. En ese mismísimo momento de gran conflicto es la oración de intercesión, unida a la oración de intercesión de Cristo en el santuario celestial, lo que sostiene al pueblo de Dios en la tierra. Y yo quisiera destacar algo. Más poderoso que todos, lo leo como lo he escrito porque no me quiero dejar ni una palabra, más poderoso que todos los poderes oscuros y fuertes que serán soltados en el mundo contra el pueblo de Dios en ese momento, más poderoso que cualquier otra cosa en el mundo, es el poder de la oración encendida por el fuego de Dios y echada sobre la tierra. No sé si recuperáis la imagen en vuestra mente. La oración del pueblo de Dios, el incienso, encendida por los carbones del altar de Dios y arrojada sobre la tierra. No hay nada más poderoso en este mundo que esa oración. Las oraciones de los santos y el fuego de Dios moverán el curso de la historia hasta la segunda venida de Cristo. No lo dudéis ni por un momento. Y bueno, tendría muchas cosas que compartir con vosotros, más que muchas. Pero creo que es una hora apropiada para ir frenando, ¿no? Son las 7:25. Y llevamos desde casi todo el día, ¿no? Pues sí. Si queréis que dediquemos un ratito a preguntas o a protecciones.